Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. Habíamos convocado para este 20 de abril una celebración por los derechos de los niños, una manifestación, carteles. Salió todo muy bien, vinieron papás, vinieron profesores, vinieron psicoorientadores y pues los niños, que eran nuestros personajes principales, quienes con los mediadores y con los mismos adultos acompañantes hicieron los carteles sobre sus derechos. Se dividieron en grupos para tratar el tema de los derechos y desde todo su lenguaje plástico y desde todas las oraciones y frases que crearon, manifestaron por qué era importante y por qué debemos conocer estos derechos de los niños y las niñas en todo el mundo. La actividad transcurre alrededor de un cartel que quiere manifestar de una manera visual cuáles son los derechos de los niños y entender que ellos tienen también muy claro cuáles son esos derechos que quieren hacer cumplir. Todo algo de particular es que tuvimos la oportunidad también de estar con un grupo de familias. No solamente vinieron los niños, sino que también vinieron sus padres y entre ellos también construyeron como esa claridad que se debe tener siempre de los derechos de los niños. Porque no solamente es como festejar el Día del Niño, sino que también qué bueno conocer ese marco legal en el que se manejan sus derechos y también sus deberes. Mi nombre es Miguel Ángel Ramírez y trabajo como mediador y tallerista acá en el Museo de Arte Moderno. Todo esto es en el marco de la exposición del Taller 4 Rojo, porque el Taller 4 Rojo lo que mejor hizo fue saber manifestar sus problemáticas, las opiniones que se tenían también y dar como una lucha también por los derechos de todas las personas. Por ejemplo, el grupo con el que yo trabajé hablaba mucho del derecho de la igualdad y el derecho de que a pesar de que todos somos diferentes, al mismo tiempo somos iguales y que tenemos que aceptar la diferencia del otro, permitirla y entender. Somos distintos, pero somos los mismos seres y vivimos en un mismo país. El Taller 4 Rojo también desarrolló un lenguaje como de nación, no solamente de izquierda, sino de nación también. Entonces los niños también aprenden cómo uno debe manifestarse y nunca callar, que es un vínculo como muy, muy cercano a las manifestaciones del taller y a la manifestación que hicimos hoy acá en el Museo por los Derechos de los Niños. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. Creo que primero un aplauso para esos niños porque hicieron un trabajo. Tenemos que velar porque estos derechos de verdad se cumplan, porque los niños en cualquier momento nos los pueden exigir, como vamos a hacer ahorita en la manifestación. Nosotros tenemos que ayudar a educar los niños y los adultos a los que no saben cuáles son los derechos fundamentales de los niños y las niñas en todo el mundo. ¿Sí? ¡Sí! ¿Cómo es la foto? Nada, nada. Soy María Angélica Navas, coordinadora de educación del Museo de Arte Moderno de Medellín. La intención de esta manifestación este 20 de abril es reconocer esos derechos, todos, los grandes y los pequeños, para velar porque siempre se cumplan, porque estemos pendientes de no pasar por encima de ellos, porque hay que proteger a nuestros niños, hay que crear un mundo y conservar este mundo para que todos ellos los puedan seguir disfrutando. Tenemos que ser muy pendientes de los recursos porque es lo que les vamos a dejar a ellos, entonces hay que dejar un poquito el egoísmo porque faltan más niños por vivir en este planeta. Este tema, lo repito, pues no es para solamente este día o este mes de abril, sino para que esté todos los 365 días del año, porque

En marco también de la exposición Rojo y Más Rojo del Taller 4 Rojo, decidimos con los niños diseñar carteles para que entonces sea una forma de manifestar, una forma sencilla, que los niños puedan realizar sus carteles, que todos puedan trabajar también en colectivo, basándonos también en ese trabajo de Taller 4 Rojo. Mi nombre es Juliana Múnera y soy mediadora del Museo de Arte Moderno de Medellín. El día de hoy en Creativo lo que hicimos fue reunirnos con los niños, niños de diferentes organizaciones que ya han venido, ya llevan un proceso en el museo, en marco también del mes de abril, que es el mes del niño, para trabajar entonces toda la parte de los derechos de los niños, así los adultos entonces también podían conocer cómo no vulnerar los derechos de los niños, podían apoyar a los niños y los mismos niños también podían de pronto tener un conocimiento y un sentido de pertenencia para cuidar entonces toda esa parte también como el legado de los derechos de los niños. Yo soy Carolina Henao y soy mediadora del Museo de Arte Moderno de Medellín. Vinieron niños de muchas partes de Medellín, de Santo Domingo, de una fundación Las Golondrinas, vinieron pues los niños que regularmente vienen a Creativos MAM y pues nos repartimos por grupos donde en cada grupo tratamos un derecho diferente. Entonces lo que hicimos fue que sí, por grupo realizamos estos carteles y pues ya más adelante vamos a socializar con el resto de grupos cómo fueron realizados. ¿Qué estaban haciendo aquí en el museo el día de hoy? ¿Qué aprendieron? Que las uno se ve muy diferente, uno no puede renegar a las diferencias. Que trabajamos en el derecho a la igualdad. Porque pues uno no puede ignorar a otra persona. Por ejemplo, que si yo soy blanca y ella es negra, es otra cosa más diferente. Pero son iguales también. Ajá. Johnny. Ana Sofía. Sara Agudelo Gómez. Cuéntenme qué estuvieron haciendo hoy aquí en el museo. Hicimos un corazón y lo rellenamos de papel rojo. ¿Y qué aprendieron? Todo. El derecho de la respetación. Estamos en el museo y estamos haciendo carteles sobre los derechos de los niños con material didáctico. ¿Están contentos los chicos con esto? Sí, están muy contentos y me gustó mucho los trabajar porque fue algo que no se esperaba. En el colegio nos llevaban a museos, pero ya ahora no tan grande como este. Los más que todos nos mostraban mucho eran cuadros, pero ya ahora se está trabajando algo mucho más distinto que no lo esperamos. Cuando nos dieron que al Museo de Arte, nos queríamos que nos dieran exposiciones de arte, pero no pensábamos que íbamos a trabajar con personas distintas de otros colegios. Creímos que era nosotros mismos nomás que veníamos. Pero aquí nos encontramos con la sorpresa que éramos varios colegios y conocimos más personas, trabajamos muy chévere, estuvo chévere el rato. ¿Cuál es Paola. Su nombre? El mío es Catalina. Hicimos un cartel que se trataba del derecho de los niños y me divertí mucho. Nosotros llevábamos viniendo a Creativos MAM como un año y medio. En una feria del libro nos contaron que existía el programa de Creativos y nos gusta mucho venir porque pues es una forma como de acercarnos a esta nueva faceta que Medellín estaba ofreciéndonos, como de conocer el arte, y a Paola le encanta, entonces lo disfrutamos mucho. Los invitamos a Creativos, que es un taller para niños entre los 6 y los 12 años. Es aquí en el museo, nos reunimos el primer sábado de cada mes y el tercer sábado de cada mes. Todos cordialmente invitados, papás con los niños, que vengan a disfrutar del museo, especialmente los fines de semana, y los talleres de creativo, que son sábados primero y tercero de cada mes. Es entrada libre, con previa inscripción, y bueno, que se antojen a disfrutar el museo, a divertirse, porque un museo, como lo hicimos hoy, es para vivirlo. Y hoy la marcha creo que dio cuenta de eso. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Estados Alterados, escuchemos Los Guardianes, de 1990. La siguiente es la agenda del Museo de Arte Moderno de Medellín para esta semana. Esta semana en el MAM visita la exposición Rojo y Más Rojo, Taller 4 Rojo, Producción Gráfica y Acción Directa. Recuerde que durante todo el año, gracias al Convenio de Formación de Públicos en asocio con la Alcaldía, el museo cuenta con la entrada libre para los visitantes de estrato 1, 2 y 3, presentando la cuenta de servicios públicos en la taquilla del museo. En la sala a cielo abierto, en los alrededores del museo, visite la muestra de Portadas de El Colombiano, 100 años de historia. Para conocer más a fondo nuestras exposiciones, se ofrecen visitas comentadas gratuitas en diferentes horarios. Consúltelos en www.elmam.org. Este viernes 3 de mayo, en Cinema Ciudad del Río, se presenta la película If, de Lindsay Anderson, con entrada libre. Y el próximo sábado 4 de mayo, el MAM invita a sus talleres para niños creativos MAM de 10 a 12 de la mañana. Mayores informes e inscripción gratuita en www.elmam.org. Además, todos los jueves y viernes de mayo tendremos el Taller de Trucha Frita, un espacio abierto para dibujar y publicar. La cita es los jueves y viernes de 2 a 5 pm con entrada libre. Y todos los sábados de mayo, de 2 a 5 de la tarde, tendremos el Club del Dibujo, un espacio de encuentro y creación en torno al cómic, los fanzines y la impresión de publicaciones de bajo presupuesto. El Mint Museum de Charlotte, Carolina del Norte, expone la muestra Sociales, Débora Arango Llega Hoy, una exposición itinerante por los Estados Unidos, curada y producida por el Museo de Arte Moderno de Medellín. Para saber más sobre nuestra programación, las visitas comentadas y fundiciones MAM, visítenos en www.elmam.com. .org. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos. Usted está escuchando Cámara FM 95.9.